la gente de Yamaha. Yo no podía entender, si todo fuera como un radar, sería mejor poderla utilizar. Con el radar total en par. Adentro del placar pongo dar y quizás pedirle un termo tan casa allá. Mil par, 2000 par.